Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con los últimos casos que se han registrado en nuestra localidad, o en nuestra zona más bien, porque uno de esos rescates de buitres leonados, de los que vamos a hablarles a continuación, se producía en Villaluenga, otro en nuestra población. Todo ello se lo hemos venido contando desde el viernes para acá, a través de nuestro perfil en Facebook. Y la última novedad llegaba incluso, bueno, pues en la jornada de este pasado domingo, cuando a los ejemplares de buitres leonados, que llegan ya a la decena desde que se iniciaba el verano, se sumaba también un ejemplar, un joven ejemplar de alimoche, que además es una especie en peligro de extinción, que, como decimos, bueno, pues también rescataba Antonio García, en concreto el pasado domingo. Hoy no tenemos espacio, hoy es martes. Los lunes, cada semana en este verano, como saben, estamos ofreciéndoles la sección Hablemos de Perros, en la que además estamos rescatando, estamos llevándole los datos sobre esos rescates de buitres leonados que se están produciendo a lo largo de todo el verano en nuestra localidad. Pero ya decimos, dado que hoy no había espacio, hemos querido conversar a través de esta entrevista de actualidad con el propio Antonio García, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, qué mañana más fresquita de momento, ¿eh? Sí, la verdad es Una que mañana muy fresquita, pero eso es bueno. Se nota que las cabañuelas están por aquí. me comentabas que Antonio, ahora mismo allí atendiendo a los propios buitres, ¿no? Me decías. Exactamente. Cuando me ha llamado estaba limpiándole un poco con la manguera al suelo porque al comer cagan y cagan blanco por completo. Se pone el suelo de los gallineros blancos y le estaba dando un manguerazo para que no se vaya acumulando la suciedad. Vamos, además, los restos de huesos que no pueden comerse para nada, pues yo los cojo y los tiro a algún sitio donde tampoco molesten a nadie, un contenedor o donde fuera, pero claro que hay que limpiar, que no es simplemente echarle la comida que buenamente mi amigo Bartolo Cantú me trae casi todos los días, ¿no? Entonces, pues los buitres están los 10 perfectamente bien. Pero vamos a explicarle a la gente, si tú quieres, Sí, vamos a ir. cómo Sí, hemos llegado a los 10, ¿no? si te parece, vamos con esas novedades, ¿no? Del puente festivo. Nosotros nos despedíamos el viernes y poco después de finalizar el programa, en torno a las 3, 4 de la tarde, pues coincidían dos llamadas casi simultáneas, ¿verdad? Coméntanos de Así es. avistamiento de dos buitres leonados. Por las circunstancias que fuera, el viernes yo no almorcé a la hora normal. Y a las 3:15 por ahí recibo una llamada de un ex alumno del Instituto Las Cumbres, alumno mío, y que me dice: Antonio, bueno, a mí me llaman Mister García, mi alumno, me dice: Mister, que aquí en un barcón hay un buitre, puedes venir. Digo, espérate un momento, ¿dónde? Dice: sí, yo soy fulanito de Villaluenga. Aquí hay en un barcón de un vecino que ha caído un buitre y el hombre tiene 80 y tantos años y está todo asustado. ¿Por qué no viene? Que hemos llamado a donde hay que llamar y nos han dicho que no pueden venir. Digo, bueno, vale, dame siquiera media hora, 20, 25 minutos, a ver cómo está el tráfico, que me tengo que cambiar de ropa, me tengo que coger las aulas, meter en el coche, los guantes, todo el protocolo que yo hago cuando voy. Bueno, total, que al momento me llaman otra vez de Villaluenga. Ahora era una ex alumna de Padres de Ubrique, pero que vive allí. Dice: mira, soy fulanita, alumna tuya, que hay un buitre. Digo, sí, ya me han llamado. Dice: ¿vas a venir, por favor? Digo, sí, voy a venir. Que sí, que vengas, por favor, que aquí en mi bar, que está enfrente, o su tinglado, o su negocio, frente a donde estaba el buitre, hay un montón de gente, todo el mundo preocupado. Digo, no te preocupes, que voy para arriba. Total, que cuando llegué, pues efectivamente, en ese establecimiento que tiene al lado de la carretera, pues había un montón de gente con su cervecita tomándosela y todo el mundo señalando al buitre. Digo, ¿cómo subo allí? Me explicaron cómo subía. Llegué, me estaba esperando en la puerta el señor mayor este, el alumno que avisó primero, y digo, bueno, pues, vamos a cogerlo. Dice: yo le he puesto un poquito de agua, me dijo el señor mayor, un poco tembloroso, estaba asustado, el hombre estaba asustado. Yo le he puesto un poquito de agua y me parece que ha bebido. Total que, como habéis visto en el vídeo, si lo has puesto, fue cogerlo sin ningún problema. Estaba bastante, bastante cansado ese buitre. Y lo metimos en la jaula y me la traigo para acá. Cuando estoy llegando a mi campo, recibo una llamada de la policía local. Pues cuando yo recibo a esa hora de la tarde una llamada de la policía local, digo, esto es otro buitre. Y me dicen, Antonio, mira, hay otro buitre bebiendo, me dicen, bebiendo en la pila frente al bar La Parra. Digo, ah, sí. Y bueno, pues voy. Ahora voy a soltar este primero. Total, que llegó suelto este. Había unos trozos de comida, de carne que no se habían comido los anteriores. Suelto este número 9, el de Villanueva, el número 9. Lo suelto en el gallinero, en el segundo gallinero, con dos más que había, y se fue directamente a comer. Llevaría hambre el pobre. Bueno, voy, cierro el gallinero, entonces me meto en el coche con la jaula otra vez, porque al gallinero no llego con el coche, está en medio del campo, y tengo que coger la jaula a pulso y llevarla hasta la puerta del gallinero para meterlo para adentro. Y el gallinero tiene dos puertas con la intención de que no se escape. Bueno, pues cuando voy llegando ya a la pila de La Parra, pues veo que 6 o 7 jóvenes, hombres, bueno, más jóvenes que yo, tienen ya el buitre cogido por las alas. Digo, Dios mío, lo vaya a lastimar, le vaya a arrancar cualquier pluma. No pasa nada, es muy noble, no pica, no te puedes picar. Lo tienes cogido por las puntas de las alas, está bregando. Total, que lo hicieron con toda su buena intención, estos buenos ciudadanos ubriqueños. Lo metimos directamente en el coche y vuelta para atrás, pues veníamos ahí todo empapado porque, claro, había estado en la pila, había bebido bien, y lo llevo al gallinero 2, donde estaba el siguiente, el 9, y este es el número 10. Automáticamente igual. En cuanto llega, había 2 o 3 trocitos de pellejos de pollo casi seco que no se habían comido los otros, y se fue directamente a comerlo. Pero al abrir las alas, vi que le faltan plumas. Luego, este número 10 no puede volar ya. Hay que esperar a que ahora, pues con el aporte proteínico de la comida que le vamos a dar hoy le voy a dar hígado, entonces empezará a mudar las plumas y podrá volar, pero de momento ese no se lo pueden llevar. Los del CREA, porque si lo sueltan, que no quiero que lo suelten, pues no podrá volar. Se los pueden llevar, pero para tenerlo en su volador allí en condiciones, que vaya poquito a poco naciéndole la pluma, porque le faltan un montonazo. Bueno. Entonces, sigo. Sí, ahí terminó. Eso en cuanto a los buitres leonados, que hay que decir que, por tanto, suman ya un total de 10, eran el 9 y el 10 en concreto, y lo que vuelven a reflejar es que pueden caer en cualquier lado, en este caso, bueno, pues en un balcón de una vivienda allí en Villaluenga, o el animal, por ejemplo, que buscaba agua, se fue directamente a la pila enfrente del bar La Parra. Ese, pero sobre todo, por favor, si alguien intenta cogerlo, no cogerlo por las alas, se lastiman, son pichones nuevos, no tienen fortalecidos los músculos de las alas para volar bien, bien, y con nada, las plumas todavía están débiles y se les desprenden. Con el más mínimo, aunque tú lo cojas por las alas y en ese momento no se le caiga ninguna pluma, después cuando se sacuden, se sueltan y se le caen. Entonces no puede volar después porque no está fuerte, no está preparado para los grandes desplazamientos y el gran movimiento de las alas. Te recuerdo que un buitre de ala a ala mide más de 2 metros. Vale, entonces yo, si alguien ve alguno, que avisa a la policía me avisa a mí, yo voy. Y que si quiere cogerlo, por favor, lo tiene que coger por el pico, alrededor del pico, por la cabeza, porque un picotazo es peligroso. ¿Vale? Ya yo he visto gente que lo ha intentado hacer, le ha picado y ¿para qué vamos a hablar? Se infecta porque tiene bacterias en el pico, de haber comido carne muerta, etcétera, etcétera. Y es peligroso, aparte que también se puede arañar con las uñas tan, tan finas que tiene, porque las uñas las utiliza para sujetar la carne y desgarrar con el pico y con las mismas uñas. Entonces, pues, así discurrió el domingo hasta que el fin de semana, el domingo, hasta que por la tarde del domingo, sobre las 9:00, 9:00 y pico, pues me llaman de la policía local diciéndome que un ciudadano en sus paseos por el trasvase había visto un alimoche.

de los que están destinados en la zona de tienen la oficina en el bosque, vino por él, traía una jaula demasiado grande, digo, esto aquí se va a lastimar en esta jaula tan grande, le presté la mía nueva, que tengo que decir que me la regalaron en el ayuntamiento de Ubrique los otros días, nueva por estrenar, la tenía allí el Trini y Benjamín, uno de los empleados, total, que me dieron la jaula y dice, hombre, esto por si te sirve para rescatar uno. Uy, te digo, hombre, pues estupendo, pues mira por dónde, ha servido ya por primera vez, además nueva, impecable, ¿vale? Era de Benjamín Castellano, que no sé por qué la tenían allí en el ayuntamiento, pero bueno, total, que este agente forestal lo metió en mi jaula, me dejó aquí la suya y le digo, por favor, en el momento que llegues al CREA, al Puerto Santa María, me llama y me dice que está entregado. Porque estoy bastante preocupado, vaya a tener algo y se muera. Hombre, se me olvidaba de decir que antes de que se lo llevaran, le di 8 o 10 trozos de pollo, ojo, y se los comió del tirón. Digo, por lo menos come, está en condiciones de comer. Bueno, pues se los llevaron y antes de que me llamara el guarda diciendo que lo había entregado, me dice mi contacto en medio ambiente, Antonio, el buitre está perfectamente bien sano, pero le faltan un montón de plumas de las más importantes en una de las alas, concretamente 12 de esas plumas que le llaman secundarias, pero son las grandes con las que aprietan en el vuelo, por lo que sea, las había perdido y no podía volar. Así que pienso que daría un boletillo desde el nido y llegó y cayó allí. Un boletino descendiente, nunca ascendente. Se iría planeando como pudo y cayó donde cayó. Uh-huh. ¿Vale? Entonces significa que ese buitre le estarán dando de comer, lo tendrán en condiciones en el volador del CREA. Yo ya he dicho que por favor tengan cuidado con otras especies más poderosas, que no lo lastimen, porque ya te digo, una cosita tan preciosa, pequeñita, mira, increíble, es el hermano de los dos buitres, arimoches, que hay en ese nido que tenemos dentro del término municipal de nuestra localidad. Uh-huh. Ya hablando con los agentes forestales y con mi contacto, pues en el medio ambiente me han dicho que hay otro en la otra zona, diríamos que este está en el límite de la provincia, cerca del límite de la provincia con Málaga, y el otro está en el polo opuesto, diríamos por la zona, para que la gente se haga una idea, de Sierra Baja, el Sartor Cabrero, esa zona por ahí puede estar. Entonces, afortunadamente se ha salvado. Quiero decir que los buitres leonados y los alimoches, su madurez sexual reproductora, diríamos, no es hasta los 4 años, algunos se adelantan un poco a los 3 años, dependiendo de la alimentación, de muchas circunstancias. El alimoche no se queda, señores. Todos se van al sur del desierto del Sahara, la zona llamada del Sahel. Una hacha ahí intercalada que es la que hago como jota, Sahel. Ahí están y van y vienen todos los años las parejas reproductoras. Es decir que hay constatado un buitre aquí en España, perdón, siempre me sale lo de buitre sabio, un alimoche que tiene 30 años y que todavía con 30 años, aunque ya no críe, va y viene todos los años a el Sahel. Si no miráis en el mapa, el Sahel es una gran franja que está, digamos, ya la parte sur del grandísimo desierto del Sahara. Entonces, pues, este alimoche, pues espero que se salve, voy a seguir preguntando, y yo personalmente porque me gusta, porque mi sensibilidad me obliga a preguntar cómo va desarrollándose poco a poco y si esas plumas secundarias grandes, largas, le van creciendo para que pueda volver a volar y, cómo no, irse a su sitio de invernada, y allí estará pues hasta que su instinto, su magnetismo, pues lo traiga para arriba, y a ver si cría en nuestra zona y aumentamos el número de parejas, porque es una pena de verdad. Aquí hubo quebrantahuesos, Juan Carlos. Uh-huh. Quebrantahuesos solo hay ya en los Pirineos, hijo. En este caso, alimoche común, como tú decías, no buitre sabio o egipcio. Eso es. Y se trata de una especie muy amenazada, declarada desde 2007 en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En grave peligro de extinción, por eso el protocolo lo han activado de tal forma. Claro. Que han venido corriendo, han venido a la de mañana temprano, han venido por él, en cuanto empieza a moverse la gente. Entonces, si alguien los ve por ahí, por favor, avisa, de verdad. Está en peligro de extinción grave. Si no ponemos remedio, en menos de 20, 30 años, que yo no estaré aquí, ya no habrá, ¿entiendes? Eso es lo que te es iba... una pena, de verdad, es una pena, pero la gente que vaya por ahí vaya mirando, porque el otro, espero que el otro esté mejor, pero el otro es de la zona, es un poquitín más grande que este. Este no estaba terminado todavía en condiciones. Para mí, en mi entender, debería haber permanecido un poco más en el nido, pero tampoco sabemos si sus padres les llevaban ya de comer, yo qué sé. Esto es complicado. Hombre, diré que hay un agente forestal o un técnico de la provincia, en la provincia, expresamente dedicado al control de los nidos. Quiero decir que este joven alimoche, repito, también se le dice buitre egipcio, buitre sabio, pero su nombre es alimoche, tiene un nombre científico en latino que yo me cuesta trabajo acordarme, pero bueno, nosotros lo conocemos por alimoche, pues que este alimoche a lo mejor ya no le daban de comer, pasó lo que fuera, pero por circunstancias tuvimos la suerte que Manolo, este señor que le gusta el medio ambiente, pasara por allí y lo viera, que es difícil porque estaba prácticamente camuflado entre el pastizal tan grande que hay en la loma esta del trasvase, cerca del río, lo mismo cayó en el río y bebió y se movió por allí, pero como no podía volar para arriba, pues estaba mal de esto, porque le faltaban plumas. ¿Por qué le faltaban plumas? Porque su mismo propio hermano, porque se da la casualidad que las rapaces producen el canibalismo, producen el canibalismo, que es más grande a veces matar chicos, ocurre bastante con las aves rapaces, con las águilas, con algunas de ellas. Entonces, el pobre le faltaban plumas e intentó volar y no llegó. Y no me extrañaría de que esto pasara y que muchos de los pollos anillados se pierdan. En este caso, sus dos anillas pues han servido para localizarlo, saber dónde venía, ser las personas que lo anillaron, y el día 21 de julio, que no hace tanto, fue cuando lo anillaron. Y si vamos a decir algo de perro, lo diré un poquitín nada más de perro, que el otro día se perdió una bóser blanca, grande, preciosa, y ha estado Sarpita moviéndolo. Me llamaron, me escribieron diciéndome si conocía de quién. Di algunos datos y efectivamente se encontró al dueño de la bóser blanca esta rápidamente, y afortunadamente pues está en su casa con su dueño. Pero hombre, digo, es verano, hace mucha calor. Tengamos controlado nuestros perros en condiciones, que no pasen sed, que no cojan insolaciones. Recuerdo que el perro no transpira, no suda como nosotros, que es por la boca, galeando, jadeando, como queramos llamarle. ¿Vale? Y bueno, pues nada, ¿alguna pregunta tuya, Juan Carlos, de tu parte? No, simplemente destacar la colaboración ciudadana que ha hecho posible que puedan sobrevivir. Sí, es decir, esos dos ejemplares de buitre leonado y este ejemplar de alimoche, que te iba a destacar lo que tú apuntabas, además, ¿no? Cómo el protocolo, hasta qué punto está amenazada esta ave, y es importante, la consideran, ¿no? El peligro de extinción, que el protocolo hizo que al día siguiente estaban allí los técnicos de medio ambiente del CREA. En el caso de los buitres leonados sí que continúan, ¿verdad? Yo pregunto y me dicen que se los van a llevar más adelante. Son 10. No me dicen que no se los van a llevar. Pero es que yo la condición que pongo, Juan Carlos, y eso lo sabe ya la gente que nos escucha, es que los lleven al CREA, los recuperen más todavía. Yo supongo que el volador que tienen es mucho más grande que mi gallinero, que los recuperen y cuando llegue el momento, es decir, cuando empiece a llover, los lleven a un muladar, a un comedero donde haya comida y otros adultos, para que se puedan ir después con los adultos a sus lugares de estacionamiento, donde se quedan, donde duermen y sigan en, digamos, voy a decir una palabra que no es la misma, pero en manada, en grupo, agrupados para que vayan todos a comer juntos y no se pierdan y se queden solos. Porque si yo suelto a estos ahora mismo, se aíslan por completo y se van a morir. Desgraciadamente, si no lo soltaría, que ya digo, me cuesta limpiarlo, buscar comida. Hoy le voy a comprar hígado de cerdo troceado, comprado con mi dinero, que no me cuesta trabajo ninguno hacerlo, porque se lo merecen, vamos, para intentar que este, que apenas tiene, que le faltan muchas plumas, pues con bastante proteína, comiendo proteína, pues va a mudar más rápido y les van a salir. Eso, los que crían pájaros, crían canarios, saben que ahora es la época del pelecho, y si le das un buen aporte vitamínico, el pelecho, la regeneración de plumas nuevas es mucho más rápido. Pues en este caso, pues esa es mi intención, por lo menos que 2 días a la semana coman proteína para que se pongan refortalecidos. Que yo eso lo noto porque, mira, cuando llega uno que está muy mal, le tengo puesto unos aposaderos o palos grandes en los gallineros y no son capaces de dar un salto y a hacer fuerza con las alas y subirse. Pues ahora mismo, menos este de las plumas, que le faltan plumas, todos los demás, los otros 9, Juan Carlos, suben a los palos, a los aposaderos. Y eso es señal de que se están fortaleciendo. Pues vale, pero insisto, soltamos al susodicho primero, este, al viejo, lo soltamos y no se iba. Este no se iba por lo que fuera y cayó en la piscina de nuestra vecina Lucre, lo sacó, lo cogimos y lo volvimos a traer ahí. A ver cómo nos lo quitamos de encima, porque lo que no queremos es imprintarlo, que se acostumbren a nosotros. Yo intento tardar el mínimo tiempo posible en limpiar y en echarle comer, para que no se acostumbren a mí. Me voy rápido y para que no se acostumbren, y lo que tienen que irse y buscarse su vida, que ya te digo, que a veces nos vamos mentalizando y nos entierran las reses muertas y ni se queman. Hombre, ahora mismo quemar es imposible, pero digo quemar, incinerar, que se lo llevan a alguna incineradora. Entonces, pues el tema está en que, entre todo, como tú lo has dicho, nuestro pueblo tan sensible, estos 6 o 7 ciudadanos que recogieron el de la pileta frente a Herbal La Parra, pues que siga colaborando la gente, pero mejor que no los cojan, ya iremos a cogerlo nosotros, la policía local y un servidor, y haremos lo mejor que esté en nuestras manos, ¿vale? Muy bien, pues nos quedamos con esos últimos episodios que se han producido este puente festivo en nuestra localidad. 10 buitres leonados ya, 6 en una jaula, 4 en otra, que tiene allí Antonio, y el alimoche que ya en la jornada de ayer recogían los técnicos de medio ambiente para trasladarlo al CREA. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote esa labor que realizas, por supuesto, y que además nos acompañes cada vez que te solicitamos la información. Así que seguiremos en contacto. Aquí estamos, amigos. Venga, un abrazo. Gracias, un abrazo.